estamos en comunicación con Desiré Barrera, que integra justamente la mesa local de Barrios Populares. Desiré, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Aún el Lobos aquí en el Metro Viedma. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, contanos, ¿cómo podemos resumir esta nota, ¿no?, que ustedes hicieron ayer? Sí, en principio contarle a la audiencia que, como para que no suene absurdo también de nuestra parte, de que cuando el intendente Pedro lanza la propuesta de lo que va a ser la solución a una crisis habitacional que Viedma la espera y la necesita hace años, nosotros desde la mesa, más que felices que un gobierno piense tal crisis, ¿no?, que se viene padeciendo hace años y que ya tres generaciones de viedmenses, por así decirlo, lo vivimos en lo cotidiano. Nosotros apoyamos cualquier tipo, obviamente, de propuesta que tenga o impulse esas iniciativas sobre hábitat. Obviamente sería muy absurdo que desde la mesa que reivindicamos la lucha por un techo digno no apoyemos, pero cuando los proyectos están destinados, no están destinados, como claramente lo dijo el intendente en su discurso, hacia la población más excluida, que ya está viviendo en ocupaciones o espacios que los hacen un poco más habitables, pero no son habitables porque son con servicios precarizados, algunos ni siquiera con los servicios. O sea, cuando no incluye a la gran demanda y a los que históricamente fueron excluidos, la verdad que la propuesta, pasa a ser desalentadora, pasa a ser totalmente estigmatizadora, como bien contabas, y a eso es la respuesta. Nosotros no estamos diciendo que Viedma no necesita, claramente necesita, el proyecto es súper ambicioso, estamos hablando desde el 2015, un poco más, no se hacen proyectos tan ambiciosos como los que hoy se están pensando, y más allá de que sean ambiciosos, son es lo necesario. Estamos hablando de casi 5.000 lotes, que es lo justo. El tema es hacia quién va a estar destinado, porque hay una demanda ya de familias, y estamos rondando el número de 600, 700 familias que están viviendo en barrios totalmente precarizados. Claro. Bien, te escuchaba ahí, ¿no? ¿A qué crees vos que se dé esta estigmatización que hace Pesati de las tomas, ¿no? Digo, porque el propio intendente y el gobierno nacional se han hecho cargo de estas tomas sucesivas que ha habido en los últimos años, y a propósito de eso también nació la Mesa de los Barrios Populares y nació un proyecto que se lleva adelante a nivel nacional para urbanizar estos barrios que nacieron de tomas. Digo, ¿a qué atribuís vos o de dónde puede venir esta estigmatización? La realidad, ante esta pregunta que nos la hemos preguntado, es que no tenemos una respuesta, porque nos sorprende, nos sorprendió mucho el discurso del intendente. ¿Por qué nos sorprendió? Por dos aspectos fundamentales. En principio, que desde que nosotros inauguramos esta local, solicitamos sentarnos a pensar estos procesos habitacionales que están surgiendo por demandas y pensar propuestas a esta crisis habitacional. Hemos logrado juntarnos, es más, nos hemos reunido la semana pasada con referentes de secretarios de acá del gobierno municipal, nunca con Pedro, pero entendemos que bueno, que si Castro y diferentes actores te reciben, es en nombre del gobierno. A ver, y con ellos hemos avanzado un montón en las demandas de cada una de esas tierras, en las necesidades de los lotes, ni hablar de la urbanización y demás. Y como te digo, hace 5 días atrás nos sentamos a seguir pensando en conjunto esto. Y que hoy salga a decir esto, la realidad es que no estamos entendiendo. Claramente estamos perdiendo el tiempo, si es eso, si va a ser esta la postura del intendente, o tendrán que ellos sentarse a unificar algún criterio, porque no era este el espíritu que hoy, por lo menos con la mesa, estaban teniendo. Y por otro lado, desde la Secretaría de Desarrollo Social, a través de lo que es Mario Sánchez, nosotros tenemos, es más, yo como referente ahí del Barrio Progreso, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos, se conoció hace un tiempo la noticia que el Barrio del Progreso entra en un proceso de urbanización. Este proceso claro. de urbanización es a través de Nación, del RENAVAP, que es el Registro de Barrios Populares, y es este gobierno local el que hoy se está sentando a hablar para urbanizar un barrio popular con toda una mirada, una perspectiva sociourbana de ese programa nacional, que es un programa totalmente inclusivo, fomentado y además ganado a través de las organizaciones sociales. Así que realmente no entendemos. Es lo que puedo sinceramente decirle a la audiencia y a vos. No estamos entendiendo qué pasó. Fue como, viste, ese cachetazo que te dan. ¿No está previsto algún encuentro entre ustedes y el intendente, como para aclarar los tantos, digo, no, por estas contradicciones que se observan, el municipio actuando de una manera en este mismo tema y después las expresiones del intendente, digo, como una contradicción ahí? ¿No está previsto alguna reunión? Mira, nosotros justamente la reunión de la semana pasada, ya tenemos pautado una próxima reunión que creo que es la semana próxima, mediados de octubre, no me acuerdo bien la fecha, pero tenemos una reunión para seguir pensando los procesos que venimos pensando en nuestros barrios y trabajando en conjunto como creíamos que estábamos trabajando con el municipio, y calculo que ese será el espacio en donde, bueno, podremos nada sacarnos estas dudas que no son dudas, porque a ver, fue claro el discurso, lo repitió claramente en dos oportunidades. Y quienes estén implicados en causas o demás, reivindica esa ordenanza en donde quienes estén quienes hayan hecho un delito, por así, de ocupación, por así decirlo, que eso también es totalmente discutible, no pueden acceder a anotarse a los programas nuevos. Ese será el punto clave, ¿no? Deciré, o sea, ese si, hay, claro. Si se pone esa barrera, seguramente ahí va a haber más de alguna confrontación ahí con el municipio, ¿no? Y porque tampoco están entendiendo que como hay una demanda, hay un proyecto que la viene a saldar, pero a ver, así como también va a haber una organización y una estructura de tal proyecto, también tiene que haber una organización para quién va a ser en una primera instancia destinado. Y tiene que ser destinado para quienes hoy lo necesiten. Pedro ahí textualmente decía, el intendente inicia sus palabras diciendo de que justamente él está escuchando a vecinos y a vecinas que tienen necesidad de lotes, pero no así dijeron que jamás iban a ir a ocupar algo que no les pertenece. Hay vecinos y vecinas que tienen necesidad de lotes, pero que también tienen quizás un tiempo de espera. O sea, que pueden seguir viviendo quizás en una casa con una generación anterior, que pueden seguir hoy sosteniendo quizás un alquiler, pero hay otra población que existe y es real, que no puede esperar más, no pudo esperar más, porque, a ver, invito a no solo a los vecinos y vecinas de Viedma, sino también al intendente, que recorra esos barrios, y a ninguna persona le gustaría estar criando los hijos como los crían, sin agua, sin luz, sin gas. A ver, gente, eso es lo que nosotros no entendemos. Muy bien, Desiree, gracias por el contacto y seguimos el tema. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, es muy amable. Desiree Barrera, entonces, integra la mesa local de Barrios Populares.